en el corazón de Andalucía, en el valle que riega el gran río y el verano que daba fin al milenio, surge en Vía del Río una agrupación musical arropada por jóvenes músicos. La Hermandad del Nazareno y el Nombre de la Madrugada eran sin duda el presagio de lo que poco a poco y año tras año esta agrupación ha sido. Un árbol que ha crecido grande, una semilla para otras agrupaciones y la grandeza hecha a base de tesón, constante ilusión por la música de pasión, esta que cada primavera conduce nuestros sones y nuestra fe por las calles de nuestra provincia y nuestro pueblo. 15 años esperando para poder hacer realidad este sueño y con él poder plasmar con bellas melodías y sentimientos el nacimiento de este primer trabajo discográfico llamado Nazareno por la Madrugada. Tras la cruz pesada y blanco inmaculado de sus uniformes llora la madrugada. Tras la esperanza de seguir contigo siempre, Madre de la Paz. Tras la gloria de recibir la Semana Santa entre palmas y olivos, danos tu oración y misericordia para seguir tus pasos de enseñanza, Padre mío de la humildad. Y pese a las dificultades y asperezas del camino, al alba resucitar contigo siempre, Padre. A ti, Señor, te debemos todo lo que somos y detrás de ti caminaremos por siempre.